Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Agradecer a la gente de la facultad, obviamente, a las autoridades por esta invitación. También agradecer por estar junto con estos dos grandes del periodismo argentino, ¿no? Pablo, Osvaldo también, en sus épocas de Radio Provincia, ya en la década de 70. Bueno, Pablo también, con el libro La Noble de la Argentina, armaste también una terrible movida en su momento. Y bueno, lo que me toca a mí hablar es sobre un caso particular que es el diario El Día en la ciudad de La Plata. Primero, contextualizando la situación en la que estamos ahora, ¿no? A pocos meses, a pocos días en realidad, de que se cumplan 40 años de lo que fue el golpe de Estado del 76, realmente estamos viendo cómo estos dos meses se ha avanzado de una manera, no sé si inexplicable, ¿no? Pero con una violencia inusitada, ¿no? Hablábamos que desde hace 40 años se desaparecieron a 30.000 personas y hoy en día estamos hablando de que hay 40.000 desempleados, ¿no? Que también es una manera de hacerlo desaparecer, de que gente quede fuera del sistema económico. Digamos que los paralelismos son terribles, son muy concretos, pensando que, bueno, asesinatos en otro momento, de manera ilegal, y ahora se está haciendo todo bajo el manto de una ley, en teoría. Esperando también que el Congreso vuelva a abrir en marzo, ¿no? Que vuelva a sesionar para ver si estos DNU se puedan volver atrás en la bicameral. Y realmente con un pueblo argentino que está muy golpeado y que no vemos, de mi parte, no alguna reacción por ahora de este avance que nos hace acordar a los 90 y nos hace acordar también a lo que fue la década de los 70, el golpe de Estado. Yo acá hablo en nombre de la agrupación Hijos, porque soy hijo desaparecido, pero bueno, también hablo como ex estudiante de esta casa de estudios. Yo me recibí acá y hace 20 años también estaba como ustedes en un curso de ingreso, con ganas de saber, de aprender y con ganas de entender un poco esta realidad que hoy parece tan inentendible, ¿no? Cómo en tan poco tiempo se han podido retroceder tantos escalones y tantos derechos que hemos logrado por la lucha y que hemos sido empoderados también por un gobierno que hizo muchísimas cosas. Respecto a lo que me atañe, que son los juicios de lesa humanidad, también más de 600 represores condenados, y esta ventana que se había abierto hace ya algunos años, que era la de seguir avanzando con las responsabilidades civiles de la última dictadura. El caso de, bueno, Manieto, la causa por la prensa, que hemos hablado cuánto, obviamente. El caso de Blaquier, lo que fue su acción al ingenio Ledesma. Bueno, parece que todas esas cuestiones que se estaban avanzando ahora como que tienden a paralizarse, ¿no? Y en este contexto les cuento que, bueno, mi vínculo con lo que iba a hablar, con lo que voy a hablar, que es del Día de la Plata, tengo una relación muy directa con esta investigación, porque en el año 2014 se realizó acá en La Plata un juicio, el juicio conocido como La Cacha, que condenó a más de 20 ex integrantes del Servicio de Inteligencia 101 del Ejército. Y ahí justamente nosotros, como hijos desaparecidos, participamos en una querella conjunta. Éramos 5 hijos que teníamos a nuestros padres desaparecidos, que estuvieron en ese centro clandestino conocido como La Cacha. Y nos parecía que era importante ahí avanzar con estas condenas, que realmente fueron efectivas, se están cumpliendo ahora, pero también avanzar en esto de las responsabilidades civiles. Y ahí veíamos cómo el factor periodístico, desde antes del 76, en la ciudad de La Plata, vino como marcando una tendencia y tratando de observar cómo quedaron esas secuelas psicológicas que el diario El Día machacó y machacó durante tanto tiempo en la sociedad platense. El diario El Día no empezó informando o reproduciendo comunicados de las fuerzas represivas a partir del año 76 con el golpe. Esto fue mucho antes también. Se fue creando las condiciones para que ese golpe se materialice en marzo del 76. Pero yendo a las fuentes, como todo buen periodista tiene que hacer, tomamos el trabajo de ir a las hemerotecas que hay en nuestra ciudad, que son dos muy grandes, la del Senado y la de la Universidad de La Plata, y ahí pudimos tener contacto con los diarios de la época. Y realmente nos quedamos horrorizados de cómo se trataba la información en el año 74, 75, cómo se reproducían esos comunicados y cómo se iba construyendo un enemigo. El enemigo subversivo, el terrorista apátrida, el comunista. Y esas cuestiones fueron quedando en la sociedad platense para que después venga el golpe de Estado y para que después se naturalice el genocidio que se realizó en La Plata y en toda la Argentina y en toda Latinoamérica, podemos decir. Pero en el caso particular acá de la ciudad de La Plata, el diario El Día publicó cosas como, por ejemplo, año 75, cuando Isabel Martínez de Perón firmaba el decreto para exterminar a la subversión. Bueno, el diario El Día abordó este tema en tapa, dándole muchísima importancia, apoyando lo que era este decreto, que de alguna manera empezaba a reprimir al pueblo argentino y a los trabajadores en su totalidad. Una de las tapas del día del 75, después del 9 de febrero, cuando se inicia el operativo Independencia en la provincia de Tucumán, cuando se inicia la represión contra la guerrilla en esa provincia, en tapa pone El Día: la lucha subversiva se hará donde las circunstancias lo exijan. Estas son palabras de Leandro Anaya, que fue comandante jefe del ejército. Y también palabras de otros militares: no tiene plazo limitado la acción antisubversiva que se inició en Tucumán. Son palabras fuertes que marcan la pauta de que comenzaba ahí el terrorismo de Estado y que no tenía fecha de vencimiento. Que la idea era abordar la guerrilla en Tucumán, pero después seguir su camino reprimiendo en otros lugares, ¿no? Según un organismo de derechos humanos, el 30% de las apariciones en Tucumán se produjeron antes del golpe de Estado. Y esto es importante marcarlo, porque el plan de exterminio vienen muchos años antes de lo que fue el 24 de marzo, y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la dictadura creo que no cayó del cielo, no fue de un día para otro, sino como que se fueron generando las condiciones, y en esto la prensa en general tuvo mucho que ver. En La Plata El Día, Clarín, La Nación y otros tantos medios que tienen todavía muchísimo poder, ¿no? El caso del diario El Día, el que fue director en aquel momento del diario, es el mismo que es en este momento. Estamos hablando de Raúl Kreisenburg. Y cuando viene el golpe de Estado, tengo acá la editorial del 26 de marzo del 76, el medio que sigue dirigiendo Kreisenburg, tituló en la editorial La prevista consecuencia respecto a la llegada del golpe, ¿no? Señala como algo inevitable y previsible. Y además señala cuáles son los dos grandes desafíos del nuevo gobierno militar, que eran el reordenamiento del aparato productivo, y esto tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora también, y el aniquilamiento definitivo de la guerrilla. Otra editorial que pudimos encontrar en la biblioteca del 11 de abril dice: reducir al mínimo la influencia del aparato estatal para lograr la reconstrucción económica en el marco de la lucha contra la subversión. Esto en realidad es una editorial del diario, ¿no? Bueno, son palabras de hace 40 años, pero que también tiene que ver mucho con ahora, cómo se está achicando el Estado para que sea un Estado gerencial, una seocracia, y los miembros de las grandes empresas estén comandando los destinos del país. También observamos durante el año 77, que justamente era el periodo que abarcaba este juicio en la Cacha, que durante todo ese año, el diario El Día, en la página 6, había armado una especie de sección antisubversiva, donde él reproducía los comunicados de las fuerzas conjuntas, informando sobre las bajas de los llamados delincuentes subversivos, donde todos ellos supuestamente habían muerto en combate. Cuando se sabe que los combates no eran tal, sino que eran fusilamientos, y en muchos de los casos eran desapariciones, y los cuerpos de estas personas no aparecían. Por eso nosotros entendíamos que la causa de El Día tenía que estar incorporada en el juicio de la Cacha. Así fue como nuestros abogados la incorporaron, junto con la Facultad de Periodismo también, que gracias a su consejo directivo nos avaló y nos apoyó en esta presentación, hubo una sentencia a fines del 2014 con estas condenas, pero la causa del diario El Día no salió ni una palabra. Quedó como en la nada, ¿no? Uno se pone a pensar realmente, los que estuvieron ayer en el diario siguen estando hoy, mantienen mucha cuota de poder. Es evidente que es muy difícil avanzar en este sentido. Por eso, más allá de que no se haya podido en este juicio posibilitar que se investiguen estas cosas, ¿no? Sobre todo lo que nosotros pedíamos era que se investigue esta conexión entre el diario El Día y el destacamento de inteligencia 101 de La Plata. ¿Por qué pedíamos eso? Porque uno de los represores condenados, en un momento cuando le dan la palabra, él mismo, estamos hablando de un señor que se llama, en transición, Alfredo Palavesati, él mismo declaró de que el diario El Día y Radio Provincia colaboraban en tareas de inteligencia. ¿De qué manera? En la calle, haciendo encuestas a la gente, al ciudadano común, respecto de cómo veía el clima o las medidas que tomaba la dictadura, una especie para tener un termómetro de cómo venía la política económica que llevaba la dictadura. Por primera vez en voz de un mismo represor, avalaba esto, que todos pensábamos, y lo decía abiertamente. Bueno, esto quedó en la nada. Está la promesa de que va a haber un segundo juicio con los crímenes cometidos en la cacha durante el año 78, y esperemos que ahí sí se pueda introducir algo y que haya una orden de justicia para investigar esto. Y lo que nos queda a nosotros, como víctimas del terrorismo de Estado, como integrantes del organismo de derechos humanos, o como periodistas, como muchos de ustedes seguramente van a ser, es el hecho de denunciar, el hecho de investigar y el hecho de hacer ruido. Y si esto no se condena, como nos pasaba a nosotros con los genocidas en los 90, está nuestro derecho como militantes, como seres humanos en general, de salir a la calle a protestar y a gritar estas verdades que tenemos y que se pueden comprobar muy fácilmente. Vas a una biblioteca, lees los diarios del día de esa época y te das cuenta de qué manera el medio avalaba la dictadura e intentaba convencer a sus lectores de que eran seres iluminados que venían a erradicar a un elemento subversivo patria, entre comillas, ¿no? Esa construcción del enemigo existió y es nuestro deber justamente marcarlo y denunciarlo. Y el diario del día, durante la década de los 90, también tuvo una actitud complaciente con los últimos dictadores. Hablaban de ex represores, como lo mencionaba, ¿no? Yo recuerdo bien, era el diario, ex represores condenados, ex represores, y realmente alguien que cometió los crímenes que cometió nunca es un ex, sino que siempre sigue siendo un genocida. Y los que escribían y avalaban la tortura también lo son. Así que queda solamente eso, juntarnos, no desmoralizarnos, denunciar y tratar de que estas cosas no sucedan nunca más. Gracias.